Estamos al aire, no nos molesta, ¿no? Al Ramiro, a Federico, están, era Charlie García, entonces, lo que sonaba en esta mañana de Sobre la Hora. Sobre la Hora. Con algunos cambios, pero en la misma frecuencia. Te recordamos nuestros teléfonos 4010-7121, 4010-7158, www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Podés visitar nuestra página de internet y, bueno, escuchar alguna de las entrevistas que venimos realizando y también compartir lo que está disponible también ahí en nuestro muro de Facebook, que es Sobre la Hora y arroba SLH. Son muy entretenidos nuestras tandas radio. Sobre la Hora. Ah, sí, intensas. ¿Eh? Intensas. Sí. No sé si entretenida, si entra en la categoría de entertainment, pero sí de intensidad. ¿Continúa el curso de historia del movimiento Obrero, Manuel? Continúa, sí, igual está va a haber un impas por cuestiones de feriados. Este lunes es feriado nacional por el Día de la Bandera. El próximo lunes, el 27, es el Día del Trabajador Estatal y además se va a estar inaugurando el nuevo complejo hotelero de ATE, allí en calle Moreno, al 2000. Te está pidiendo que lo ayudes con la dirección. El nuevo hotel de ATE que se inaugura en la 27. Calle Moreno. Entre, sí, ya se lo dijo Manuel. Sí. Portal Moreno otro dato. Y Saavedra. Ahí Moreno y Saavedra. Me faltaba el Saavedra. Era listo. Volver a lo tuyo. Así que bueno, estos dos próximos lunes. Una nota muy interesante. No, pero lo quiero agregar. ¿Están viendo El Marginal? No. ¿No están viendo El Marginal? No. Una nueva serie que hay en Costa, en la TV Pública. Sí, a tono con lo que está diciendo Manuel, porque no, es en el hotel de ATE, se filma ahí. Déjame redondear y hablamos del Marginal. Así que el próximo encuentro va a tener lugar el primer, ya en el segundo semestre. El segundo semestre vienen las inversiones y se retoma el curso de historia. El segundo semestre va a pasar todo. El mundo, la vida va a pasar full, el segundo semestre. Estoy feliz porque bueno, les quería comentar, ¿están viendo la serie El Marginal? No. ¿Podés no cohibirme con los temas? El 4 de julio va a continuar. 4 de julio y luego va a haber una charla final sobre el sindicalismo que viene. Este 4 de julio tiene que ver con... Ya estamos terminando, ya las... A ver, contemos que el curso de Movimiento Obrero es básicamente consiste en encuentros en el que uno... El periodo histórico en el que se aborda es comentado por Víctor de Genaro y luego ese mismo periodo a través de cuatro protagonistas de la etapa. El próximo tiene que ver con protagonistas de esta última etapa, ya del siglo XXI, y luego va a haber un encuentro final donde se va a discutir el sindicalismo que viene. Yo les recomiendo además que vengan al próximo encuentro, el 4 de julio, allí en la sede de ATE, en el Auditorio Eva Perón, Belgrano 2527. Ahí no me lo... Por suerte estabas atento. Esa la sabemos todos, que vivo. Claro, claro. Decime lo nuevo. Bueno, ya saben, entonces, 4 de julio, la anteúltima clase del curso de historia, ¿no? Del Movimiento Obrero. Sí, la última. Hay pedido de más. Me comentaron, sí, que hay más. Atenti Rosario y Atenti La Plata. Rosario ya está cerrado, ya está confirmado. Esto va a estar ocurriendo en el segundo semestre. La Plata todavía no está cerrado, pero la idea también es que se dé allí también. Bueno, 4010-7121, 4010-7158, informativo en la mañana de Sobre la Hora. Radio Splendid informa. Mañana 31 minutos en todo el país, en Buenos Aires la temperatura 10 grados 4 décimos. Un funcionario de Obras Públicas se pronunció por la transparencia y buena inversión. El subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, dijo hoy que la obra pública hay que garantizar transparencia y buena inversión en el marco de la detención del exsecretario del área, José López. El actual funcionario sostuvo que en su sector, al momento de asumir, encontramos un enorme desorden administrativo donde se había desarrollado pagos que estaban parados. El gobierno argentino expresó su repudio por el asesinato de la parlamentaria inglesa Jo Cox, legisladora por el laborismo, murió tras haber sido apuñalada y tiroteada a plena luz del día en Bristol, en el Reino Unido. Además, la Cancillería expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y transmitió su solidaridad al pueblo británico. Francisco bendijo a Italia para la Eurocopa. El Papa envió hoy una bendición de corazón a la selección italiana de fútbol, a quienes les pidió que no vuelvan derrotados de la Eurocopa que se juega en Francia. La selección italiana ayer clasificó a los cuartos de final del torneo continental. 10 grados, 4 décimos la temperatura actual en la ciudad. Humedad 82%. El cielo está despejado. Informó Radio Esplendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Los domingos de 9 a 11. Dos miradas. Toda la información política de la provincia de Buenos Aires. Con Alfredo Silleta y Cristian Loer. Por Radio Esplendid. AM 990. Todas las voces. Por Radio Esplendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos. La escuchás de lunes a viernes de 20 a 22 por Radio Esplendid, AM 990. Todas las voces. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14 con Lorena Peverengo. Por Radio Esplendid, AM 990. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Esplendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Estamos ingresando en un camino de nostalgia de lo que tiene que ver con los 30 años de lo que fue el Mundial de 1986. Y para ingresar en ese túnel, una especie de luz que elegimos precisamente tiene que ver con un cuento de Eduardo Sacheri, publicado en el libro Esperando el Batito y otros cuentos de fútbol, que seguramente lo conocemos la mayoría a partir del relato que hacía Alejandro Apo en Todo con si Afecto, los sábados en Continental. Me acuerdo la despedida de Maradona en la cancha de Boca, que arrancó con este cuento y fue como... viva el fútbol, aún digamos desde mi desconocimiento absoluto del fútbol, pero no fue una pasión. Era hermoso escuchar a Posado a la Tarde con este cuento entonces de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar, un gustito en una mañana de sábado. Antes de tocar por última vez la pelota con el pie izquierdo, son las 13 horas, 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano. El jugador argentino ve que que Peter Shilton quedó atrás, tirado, al borde del área chica. Ve que Valdano arrastra la marca de Terry Fenwick. Ve que Ride, Berley y Hoddle también se quedaron en el camino. Ve a Terry Butcher a punto de tirarse a sus pies con los botines de punta. Ve a Burruchaga, que frena su carrera con resignación. Estaba esperando el pase. Ve a Enrique, todavía clavado en la mitad de la cancha, que cierra el puño de la mano derecha. Ve a su técnico, que salta del banco de suplentes como expulsado por un resorte. Y al otro técnico ve, al rival, que baja la vista para no ver cómo termina la jugada. Ve a un tipo pelirrojo con una pipa que saca humo en la primera bandeja de la tribuna. Lo ve. Ve la línea de cal del arco contrario y se acuerda la cara del empleado que durante el entretiempo repasó esa línea con un rodillo. Ve nítidamente a su hermano el turco que con 7 años le da una solución a un error que cometió en Wembley en una jugada parecida. Su hermano le dice: la próxima vez no le pegues cruzado, boludo, amagale el arquero y seguí por la derecha. Se acuerda de eso, lo ve. Ve la cara de su hermano con la luz de la cocina, con la boca llena de dulce de leche. Ve atrás del arco un cartel que dice 6 con letras blancas sobre fondo rojo. Ve las uñas pintadas de verde de su primera novia el día que la conoció. Y ve a esa misma chica, ya hecha mujer, amamantando una nena. Ve una pelota desinflada y se ve a él mismo con 9 años que intenta dominar esa pelota. Ve a su madre y a su padre que arrastran con esfuerzo un enorme bidón de querosén por una calle de tierra en la que llovió. Ve su apellido escrito en la taquilla de un vestuario de la Paternal y siente orgullo. Ve un estadio, ve sus tablones de madera y ve también que un día ese estadio entero, no solamente la taquilla, va a llevar su nombre. El jugador argentino ve todo esto mientras controla el aire de sus pulmones durante 9 segundos. Y ahora está a punto de soltar todo el aire al mismo tiempo y patear. Al revés que todos los rivales y que todos los compañeros que dejó atrás, él puede respirar con su pierna izquierda y puede intuir el futuro mientras avanza con la pelota en los pies. Ve antes que nadie que el arquero Shilton se va a tirar a la derecha. Ve la intención cegadora de Terry Butcher a sus espaldas. Se ve a él mismo muchos años más tarde con un nieto en brazos, visitando la entrada del Estadio Azteca, donde se levanta una estatua de bronce sin nombre, la estatua de un jugador joven con el pecho inflado, una pelota en los pies y una fecha grabada en la base, 22 de junio de 1986. Ve un departamento en penumbra, donde solamente hay una mesa, 2 amigos y un espejo sucio arriba de la mesa. Ve un enjambre de periodistas y de fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todas las canchas, de todos los shoppings del mundo. Ve el cadáver de un viejo que murió en Ginebra 8 días antes de ese mediodía. Un viejo al que no le gusta el fútbol y se viene a morir justo en el medio de un mundial. Un viejo ciego que también vio todas las cosas del mundo. Ve Fiorito de día. Ve Nápoles de tarde. Ve Barcelona de noche. Ve la cancha de Boca a reventar. Y él está en el medio de la cancha, pero no lleva una pelota en los pies. Lleva un micrófono en la mano. Ve un tobillo inflamado. Ve a una enfermera de la Cruz Roja, gordita y sonriente, que se lo lleva en un túnel. Ve todos los goles que hizo y los que va a hacer. Ve todos los goles que gritó y los que va a gritar en toda su vida. Se ve con 53 años mirando desde el palco la final del mundo en el Maracaná. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. Ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un chico zurdo en Rosario, 1 año y 2 días más tarde de ese mediodía mexicano. Ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho que dejó libre Shilton y el botín de Terry Butcher. Cierra los ojos. Se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe antes que nadie que dio 44 pasos y que tocó 12 veces la pelota siempre con la zurda. sabe que la jugada entera va a durar 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos. Era lo que escuchábamos, era Eduardo Sacheri, entonces... ay, ya está. Era Hernán Cassiari, pero no importa. Vamos, fue un placer igual. Lo presentamos mal desde el principio, para los oyentes inclusive. Pero bueno, acá una linda previa de lo que vamos a conversar ahora. El próximo miércoles se cumplen 30 años de el partido que incluye la mejor jugada de fútbol del mundo, el mejor gol de la historia del fútbol, según muchos. Sobre este partido, acaba de salir el libro que se llama justamente El Partido, de Andrés Burgos, con quien estamos en línea. Y yo, una de las primeras preguntas que le quería hacer, un libro que tiene 295 páginas, que narra un partido de 90 minutos, estamos hablando de 3 páginas por minuto, más o menos. ¿Da para hablar tanto sobre un partido? Porque no es un libro sobre una biografía de Maradona, una crónica del Mundial en general, sino sobre esos 90 minutos. ¿Da para hablar tanto, Andrés? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Bueno, sí, ¿qué te voy a decir yo? Que no, digamos, es, lo que sí es el partido es un partido que tiene todo, tiene 10.000 cosas. O sea, lo que yo quería hacer era... mirar el partido desde distintos lados, digamos, o sea, no, digamos, mirarlo desde, no solamente desde Maradona, sino mirarlo desde los ingleses, desde los compañeros de Maradona, uh-huh, desde los periodistas, desde los desde los hinchas, de los barra brava. Fue un día que pasó, de los excombatientes de Malvinas. Es el día del nacimiento del mito Maradona, ¿no? Es el día en que nace el mito Maradona, porque es el primer día que lo compara con Pelé. Es el día en que Maradona... Sí, esto Valdano define a Maradona como una estampita, y es así, la verdad que es ese día. Y es el día del mejor relato de la historia del fútbol mundial. La verdad es un día que pasa... son 90 minutos que pasaron de todo, pero yo no cuento el partido, o sea... Yo voy y vengo todo el tiempo, digamos. O sea, es el relato de un día, de la crónica de un día, pero yo voy y vengo, o sea, todo el tiempo, digamos, o sea, hay un contexto, digamos, para mí no es un libro de fútbol, digamos. Yo voy y vengo todo el tiempo. Andrés, discúlpame, yo soy Federico, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Yo tengo 46 años, soy maradoniano al máximo, vi el partido, lo sé casi de memoria. Entonces, empecemos por lo importante. ¿Qué tenés en el libro que no sepamos la mayoría de la gente? Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que no se saben. O sea, es incómodo que yo hable de mi propio libro. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, les pregunto. ¿Saben por qué Víctor Hugo dice barrilete? No. Bueno. Compren el libro. Menotti, no, yo cuento todo, no hay problema. Dale. Menotti en el viaje a México, en un vuelo que hace escala en Perú, hace una entrevista con un periodista de tela, Eduardo Castiglione, donde dice que Maradona es un barrilete. Uh-huh. Menotti estaba peleado con todo lo que significaba Bilardo, y en ese momento Maradona era el capitán del equipo de Bilardo. Uh-huh. Menotti dice que la figura mundial va a ser Butragueño, que lo ve Inglaterra como el mejor equipo, y le preguntan por Maradona si puede ser mundial de Maradona. Hay que recordar que Maradona no llegó a ese mundial como la figura, sí, o sea, claro. Estaba Platini un escaloncito arriba. De hecho, en el 82 había jugado bastante mal por ser Maradona. Había jugado bastante mal, sí. Se ha ido con una imagen grotesca, con una patada. Uh-huh. Y Menotti dice, bueno, hay que verlo a Maradona, en los últimos años fue un barrilete. La verdad es que hubo mucha pirotecnia entre Menotti y Maradona en los meses previos al Mundial. Incluso en un momento Menotti había dicho que no podía ser que Maradona se comprara un Mercedes-Benz, que alguien que jugara al fútbol, el más popular de los deportes, no podía manejar ese auto. Estaban enojados. Se armó un escándalo con esta frase cuando el titular es Menotti, 2 puntos, Maradona es un barrilete. y el periodismo bilardista, Víctor Hugo Morales, el diario Crónica, empiezan durante el Mundial a definir a Maradona como un barrilete de manera irónica. Uh-huh. Ahí lo tienen al barrilete, miren al barrilete. Durante el Mundial un par de veces, dice, de la mano del barrilete, y Crónica, Tiempo Argentino, varios diarios durante el Mundial decían, de la mano del barrilete, Argentina vuela cada vez más alto, lo cual era un palito para Menotti. Sí, bueno, claro. Ese es el origen de por qué Víctor Hugo dice barrilete cósmico. O sea, es una mezcla de un palito Menotti y también de... Claro. Una cuestión universal, ¿no? De imagen poética. Si bien hablas de la final del mundo, ya que estás hablando de Víctor Hugo con Maradona, ¿es cierto que Víctor Hugo se jacta más de que el mejor gol que relató no es el segundo, el famoso a Inglaterra, sino el primero con la mano, porque él en la transmisión dice mano? No, sí y no. No, yo nunca escuché a Víctor Hugo decir que su mejor relato fue el primer gol. Sí es cierto que durante muchos años, él estuvo peleado con su relato del segundo gol. Si escuchan todo el relato de ese partido, que está en... Se hizo libro ese relato, hay un libro que hace sección de ese relato. Y al mismo tiempo hay una... no sé si se puede ver en la página de Víctor Hugo Morales, está el partido con los 90 minutos de relato de Víctor Hugo. Víctor Hugo desaparece después del segundo gol, un minuto y medio, porque siente vergüenza por lo que acaba de hacer y pide disculpas dos o tres veces. Uh-huh. Durante mucho tiempo, cada vez que lo llamaban y le ponían al aire el segundo gol, él contó que sacaba su oreja del teléfono porque le daba vergüenza, hasta que mucho tiempo después empezó a reconciliar con ese gol. Pero es notable, si escuchamos todo el relato, cómo Víctor Hugo se siente abochornado. El mismo Víctor Hugo cuenta que hace un par de años escuchó el relato por primera vez con su hijo y el hijo en un momento le dice, pero papá, digo, sos un tarado, ¿por qué te pedías disculpas todo el tiempo? No eras consciente del relato que habías hecho. O sea, Víctor Hugo fue consciente en el momento del gol que había hecho Maradona, pero no del relato que había hecho. Uh-huh. Uh-huh. Con respecto al libro y esa famosa final, se habló mucho del enojo de Bilardo, que no logró festejar tanto esa final porque le hicieron dos goles de cabeza dentro del área. Bueno, eso es cierto, yo no hablo de eso en el libro porque es un libro del partido del cuarto de final. Uh-huh. Pero sí, eso es cierto. O sea, en la concentración argentina, ya de vuelta, cuando los jugadores fueron a dar una vuelta olímpica al lugar donde habían estado durante dos meses, Bilardo no quería tocar la copa. Estaba enojado, eso no puede ser, lo que hicieron dos goles de pelota parada, y los goles en Carlos, es campeón del mundo, déjese de embromar. Pero Bilardo estaba enojado, sí. Andrés, estaba leyendo el libro, el primer capítulo, que es lo que se puede conseguir en la web, donde contás, bueno, que es muy loco contar, leer eso de cómo es el despertar ese día de Maradona, sin saber quizá que ese día iba a marcar, o sea, a horas de un antes y después en su vida, pero que hay una frase que dice, que cuenta de este gol, este que él ya había hecho, una jugada similar, pero que no concluye en gol porque patea mal, digamos, hace mal el tiro final, pero dice, tengo unas ganas de hacerle un gol de esos a los ingleses, que sí. Pensaba en lo premonitorio de esto, ¿no? De como que había un plan. Bueno, el tema, digo, llega un momento, digamos, como una tesis del libro, es la cuestión de la memoria, ¿no? O sea, pasó tanto tiempo que todo el tiempo de lo que nosotros hablamos es de lo que recordamos, no de lo que pasó. Anteponemos nuestros recuerdos a lo que realmente ocurrió. Es una frase que escribe Javier Cercas en un libro llamado Anatomía en un instante, en el que yo me inspiré bastante para escribir este libro. De ese día, de esa mañana, hay dos frases que parecen absolutamente sacadas en un contexto de ficción, ¿no? Como el cuento reciente de Hernán Cassiari. Y una es que, según uno de los auxiliares de Carlos Bilardo, Maradona cuando se levanta dice eso, hoy le quiero hacer mal a los ingleses de tal manera. Que parece, digo, es creíble, no es creíble. Lo cierto es que después hablas con el médico de la selección de ese día y te cuenta que esa misma mañana, cuando el médico fue a darle una inyección que tiene que dar por las mañanas, también me grito llorando de fondo. Sí. Con hambre. El Maradona fue, me tenía que dar una inyección todas las mañanas y Maradona le dice al médico, el doctor le dice a Maradona, Diego, soñé que ganamos con dos goles tuyos, y Maradona le dice, Tordo, yo soñé lo mismo, y termina el partido y se juntan en mitad de cancha, y va Maradona corriendo al médico, le dice, Tordo, el sueño, ¿se acuerda del sueño? Parece ficción, claramente. Claro. Y hay un testimonio de el Tata Brown, pero ocurrió. Y hay un testimonio del Tata Brown que cuando termina el partido, le dice un periodista de Solo Fútbol, y ahora le tengo que pagar la apuesta al monstruo este, y el periodista le pregunta, ¿qué apuesta? Nos dijo que ganamos 2-1 con dos goles de él. Yo después se lo pregunté al Tata Brown y dice, mira, la verdad no recuerdo eso. Pero bueno, lo dijo en ese momento y digo, tranquilamente, porque iba a mentir, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue el laburo de investigación de las entrevistas y eso? Mira, es un libro que yo tardé 3 años en hacerlo, desde que empecé hasta desde que me envié el primer mail con un par de cosas que quería que tuviera, que finalmente no fueron, hasta que se fue la última corrección. Fue entre enero del 2013 y enero del 2016. Básicamente es como que hubo tres grandes bloques de realización. Uno fue todo lo que sea archivo, leer libros, leer diarios, leer revistas de la época y de ahora, y de recuerdos, digamos, cualquier libro de Bilardo, de Menotti, de Pasarela, del fútbol argentino, que todo lo que tuviera relación con ese partido yo lo iba anotando. Leer diarios de la época, por supuesto, en la Biblioteca de Biblioteca Nacional. Después las entrevistas. Con Maradona no hablé, y hablé con el resto de los jugadores argentinos, con, no sé, bueno, a Rosario fui a verlo a Justi, a Santos fui a verlo a Pumpido, a Saladillo fui a verlo a Larticochea, a Rancho fui a verlo al Tata Brown, utileros, o sea, Valdano, después hablé con un par de, me entrevisté con un par de jugadores ingleses, con integrantes del cuerpo del trío arbitral, un juez de línea de Costa Rica, el árbitro de Túnez, con varios hinchas que estuvieron así, y bueno, después fue el proceso de escritura que fue editado por, es una colección de crónicas, y fue editado por Leila Garrie, porque es como una super cronista, sí, claro. Para mí fue un placer haber trabajado con ella. Bien. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho la comunicación y nada, vamos a despedirte escuchando a Eduardo Sacheri, así, también con un relato acerca del mismo partido. Bueno, muy bien, hasta luego. Gracias por el llamado. Adiós. Es el momento en el que nos conmovemos escuchando el himno nacional de Argentina. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos, y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo que esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más, hay mucha rabia y mucho dolor, y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer ni la humillación va a terminarse. Pero si son ellos, ay, si son ellos. Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los 11 nuestros y los 11 de ellos. Es fútbol,